Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según dónde nos esté escuchando y por qué señal. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, un programa que se hace desde La Caro con humildad para todo el mundo. Hoy día siendo ya jueves 5 de diciembre, el último mes de este año 2019, caracterizado entre otras cosas y principalmente por el estallido social y la protesta que se está desarrollando desde el 18 de octubre del presente año. Estamos acá con compadre Bene, con Maggi en los controles, y estamos dando inicio a esta nueva sesión de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. ¿Cómo está, hermano Bene? ¿Cómo la ha ido? Bien, estoy bien. Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Vamos a hacer un análisis noticioso sobre la coyuntura. Y también esperamos tener a un invitado que ojalá que lleguen, por temas de tiempo no están en estos momentos. Sabemos que hay muchas cosas que hacer en el contexto nacional, así que eso, aprovechar de mandarle solo a los medios de comunicación que nos retransmiten, nos están vinculados con nosotros: Radio Chilwe, Radio Placer de Valparaíso, Radio Comunitaria de Reñaca Alto, Viña del Mar, Radio Conciencia de Rosario, a la plataforma virtual Medio a Medio que sube el programa a la agencia de noticias, a la Radio 19 de Abril, especialmente al programa Tribuna Popular, a la radio Voz de Paine, el periódico El Pueblo, la radio Juan Gómez Milla y a la radio de la Villa Olímpica y Conciencia de Rosario, o sea, Voz de Paine me faltó. Eso. Ah, no, se la dije también. Eso. Eso, pues un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan por esas señales que el Bene dio cuenta. Reiterar que el programa hoy día va a estar abocado a hacer un análisis noticioso de lo que ha pasado en la última semana en este país llamado Chile, los distintos territorios dominados por el Estado chileno, y también, si es que es posible, si es que el invitado logra llegar, vamos a estar conversando también lo que está pasando más a nivel local, sobre todo en la zona sur de este Santiago de Chile. Y bueno, también vamos a dar cuenta y agradecimiento de las actividades que hemos hecho, de quienes nos han cooperado y una suerte de evaluación. Si nos quieren escuchar, recordarles que para la gente de La Caro y sus alrededores lo pueden hacer en el 106.9 FM. Para la gente que se encuentra en otras latitudes, en otros lugares, pueden hacerlo a través de la señal online www.experimental.cl. Y también hay una, no sé si una aplicación, pero es una dirección de sitio web que se llama emisoras.cl, y ustedes ponen / raíces por, o sea, radio experimental, y también pueden escuchar la señal en vivo vía online. Antes de entrar de lleno al análisis noticioso, como siempre ustedes saben, nos vamos a ir con unos temitas introductorios, esta vez cortesía de Matt G en los controles, así que nos vemos de vuelta. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Some snow dust and others use fame for lust. My crew smoke chronic killer. Used to kill us as long as... perfecta, la letra perfecta para antes de irme, honrando a mi estirpe, ahora que han encontrado agua en Marte, y uranio en Irán, la cosa se está poniendo interesante, pero yo no más vine a despedirme, aunque pronto vendrán a prohibirme que hable, y pienso resistir, qué diablos, no vine aquí por los rublos, vine a pulírmelos como sin nada, tú dame más ritmos que me los cabalgo, así que se salga, toda esa mierda me suena de algo, verde, esmeralda y blanco, te lo dejo fresquito del campo, si me pillas un día que me arranco, te activo zonas cerebrales que ni siquiera tú sabías, umbrales que nunca debiste pasar, deja que venga. Déjate llevar a este universo al que tan solo yo sé llegar. Y agárrate bien, que viene en curva. Por el tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje en cristal, contenido de revolusao. 10.000 oyentes bien usados. Son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico, todo parece desértico. Sincroniza mis monstruos y válgame. Parece un coro de tenores y yo que sé, tengo pocas mejores. Pero por ahora flama, mira lo que hago cuando veo que me quema. Pa' que a los chavales se le olviden los problemas. Pa' eso me levanto de la cama a mitad de la noche cuando hay luna llena y me dice que lo haga en su nombre y que quite los frenos. Ante un folio en blanco jurando bandera. Yo solo me debo a mis quimeras. Yo solo me debo a mis quimeras. Ante un folio en blanco jurando bandera. Por el tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje en cristal, contenido de revolusao, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército, son un ejército. Porque el futuro no nos ha cambiado y seguimos sembrando el caos, soñando con un mundo anárquico. Todo lo veo desértico, todo parece desértico. Buena cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo puesto por Matt G ahí en los controles. Vamos a preguntarle a Matt G qué tema escuchamos, quién lo interpreta, cuál es su nombre y esas vainas que siempre de manera pertinente nos otorga Matt G. Buena comparitos, comparitas. Bueno, el temita que recién escuchamos es parte del trabajo de la MC española Gata Katana. Y el tema que escuchamos se llama Desértico, es parte del trabajo de un disco que dejó que se llama Banzai. Es un buen, muy buen trabajo, entretenido igual, es interesante igual, en términos sonoros, en términos de letra, muy interesante, entonces para que también lo escuchen. Eso. Buenazo, buenazo. Cabro y cabras, bueno, vamos a comenzar este primer bloque haciendo un análisis de las principales noticias acaecidas en este país llamado Chile, y una que nos hemos un poco desayunado con esto tiene que ver con esta nueva ley de anticapucha, antibarricada, antisaqueo que aprobó la Cámara de Diputados. Esto quiere decir que en el trámite legislativo tiene que pasar a la Cámara del Senado y ahí aprobarse. Esto ha dado harto material de análisis por varias razones, por varios elementos. En primer lugar, señalar que es paradójico que un gobierno con un presidente que tiene una aprobación que ni siquiera llega al 5% logre el respaldo de un parlamento para poder legislar, construir una ley que el gobierno propone. Hay una paradoja ahí, como que hay... Yo no entiendo cuál es la lógica que hay detrás por parte de los parlamentarios. O sea, se entiende igual, pero es difícil comprender en el sentido de que en el fondo nuevamente la clase política viene a salvar a Piñera. Y es también insólito que esta ley se apruebe de manera tan rápida, siendo que aún aún no se toca ningún ápice, ningún pelo de los cambios de la estructura que existe, política, de desigualdad, de violencia, de opresión, de dominación en este país, y que estas leyes que buscan criminalizar, perseguir y en el fondo también llevar como a un proceso de a ver cómo decirlo, de a ver, ayúdame Bene, como de llevar preso a la gente, en el fondo detenerla, encarcelarla por votar. Vamos a hacer un leve resumen de los puntos más importantes. Bueno, para empezar, hoy día se aprobó una de las leyes más represivas de la historia de este país, pues, comparada con la ley maldita de cuando proscribió el Partido Comunista por allá por la primera década de 1900. Y es una ley, como decíamos, que reprime la protesta social en Chile. La primera tiene que ver con paralizar servicios de, comillas, primera necesidad. Es decir, ya con esta ley uno no puede hacer barricada, no puede interrumpir el tránsito, no puede interrumpir el transporte. Y claramente es una ley que va contra los trabajadores, su organización, contra los pobladores, y también criminaliza la lucha y la huelga de los trabajadores. En segundo lugar está el tema de lanzar piedras y objetos contundentes. En tercer lugar está el tema de destruir partes de edificios o autos. Lo cuarto tiene que ver con hacer barricadas e impedir el tránsito. Lo quinto, dificultar la acción de instituciones de emergencia. Y lo sexto, realizar tomas. Esta ley, como se puede ver, penaliza hasta con 5 años las acciones de protesta. Es una de las mayores ofensivas legales que ha realizado la burguesía en contra de las protestas y cualquier tipo de manifestación. Perdón. Prácticamente toda la clase opresora se unió para aprobar este ataque a los oprimidos. Esta ley fue aprobada obviamente por toda la derecha, gran parte de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio. Ojo, el Frente Amplio, entre ellos Boric, Jackson, Yomans, Orsini y muchos otros mal llamados progres. No se olvide, no solo Piñera nos declaró la guerra, fueron todos los sectores políticos en el poder, desde el Frente Amplio a la ex Nueva Mayoría de la derecha. Así que ojo con esta ley, que en el fondo, como decíamos en un principio, lo que viene es a criminalizar, a perseguir y a buscar el encarcelamiento de todas las personas que buscan un cambio a través de la protesta. Claramente también va en contra de los derechos fundamentales de expresión, de protesta, que tienen los y las trabajadoras. Así que ojo con esta ley, y también el tema importante tiene que ver con esto de cómo el Frente Amplio se sacó la careta y dio cuenta de realmente de sus intereses políticos en este sistema parlamentario. Pues, bueno, ya lo habían hecho, ya habían dado cuenta de esto a través de este mal acuerdo por la paz y convención constituyente, que también fueron parte importante de esto. Y aquí el Bene nos va a dar así como quienes votaron esta ley. Claro, mira, del Convergencia Social votó Gabriel Boric, Yael Yomans, que es diputada por el distrito de acá de la comuna de Los Espejos, no sé si de la PAC, no recuerdo, también de la PAC, Gonzalo Vinter, del Partido Liberal, Alejandro Bernales y Vlado Mirosevic, de la Revolución Democrática, Natalia Castillo, Pablo Vidal, Miguel Crispi, Jorge Brito, Natalia Pérez, Maite Orsini y Giorgio Jackson, el famoso Giorgio Jackson. Bueno, ahí están como los nombres de estos personajes que en cierta medida votaron a favor de la ley antiprotesta o antisaqueo, no sé cómo el nombre técnico de esta ley en la Cámara de Diputados. Falta que sea aprobada en la Cámara del Senado, si no me equivoco. Y esto también nos llama un poco la atención, porque ellos son los que propusieron o llegaron al acuerdo, muchos de ellos, el acuerdo por la paz, cuando estuvieron como hasta las 3 de la mañana, que fue la propuesta que realizó el gobierno con sus parlamentarios, y buscaron apoyo en la oposición. Y ciertos de estos personajes llegaron a ese acuerdo, que es el que plantea la la convención constituyente y todo ese tipo de instancias que se van a dar el próximo año, que nosotros hemos tratado de investigar harto y hay harta letra chica en torno a cómo se va a desarrollar esa convención, si realmente tenemos derecho a opinar o a decidir, o solamente va a ser escucharnos y que las decisiones sean tomadas por los mismos diputados y senadores. Así que eso más que nada, a grandes rasgos, en relación como a este punto súper importante que queríamos destacar, que ocurrió ayer y que llamó mucho la atención. Después no se cuestionen, yo digo yo, por qué la gente los critica, por qué en las redes sociales hay tanto odio. Acá hay un Twitter de una persona que dice 5 años, ahora pueden haber 5 años para la gente que se toma un colegio, 5 años para una persona que haga una barricada, 5 años para una persona que se cubra el rostro, etcétera, etcétera. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los sucesos que han pasado por parte de la institución que representa al Estado, que hablamos desde Carabineros hasta los militares, que han sido algunos acusados y hay pruebas y todo con respecto a la violencia, con respecto a violaciones, a abusos, que quedaron con firma mensual en la casa, que quedaron con arresto domiciliario, y no es justo, po. Al final lo único que están haciendo es engendrar odio. Y el caso más emblemático, el profesor que porque rompió un torniquete está en la, no sé si en Santiago 1 o la penitenciaría, y arriesga 10 años de cárcel. Y muchos cabros y cabras que se le está aplicando ciertos montajes o se le está acusando su acción en las diferentes protestas que han ocurrido durante todo este mes, que son miles, pero son hartos chicos y chicas que están presos en estos momentos, po. Y hay varios montajes con respecto a cómo cayeron. Así que lo único que están haciendo es engendrar odio, más rabia en la gente, y el llamado que estemos atentos, que al final los únicos perjudicados somos nosotros. Eso. ¿Qué pasa si nos vamos con un tema o no? Sí, pues. Nos vamos con un tema de Jay, y ahí llegó nuestro invitado, po. Así que vamos a empezar a conversar con él. ¿Ya? Así que. Póngale play nomás, DJ. Esto, Raíces Poblacionales. Cabras y cabros, hemos vuelto después de haber escuchado ese temazo, dos temas escuchamos, así que eso, pues contarles que estamos ya al aire en el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Llegó el invitado que estábamos esperando, así que este segundo bloque va a tratarse más de temas locales. En el primero, como pudieron escuchar, hablamos así someramente, de manera sucinta, de esta ley antisaqueo, anticapucha, antibarricada, que criminaliza la protesta social y persigue a quienes hacen carne la lucha. Antes de comenzar, sí, el segundo bloque, vamos a preguntarle al Matías qué temas escuchamos, quiénes lo interpretan y todas esas vainas. Buena, buena, buena. Oye, los temitas que escuchamos es de la mítica banda Hardcore Punk, Bad Brains. El primer tema que escuchamos se llama Vanet in DC. Y el segundo tema que escuchamos se llama Sailing On. Son dos temitas de la banda Bad Brains. ¿Ah? Como ya banda de cabecera del Raíces Poblacionales. ¿Ah? Histórica. Eso, brother. Sí. Oye, como los tiempos son cortos, queríamos empezar al tiro con la conversación con el compañero que está acá presente. Y la idea es que te, bueno, valga la redundancia, que te presente y de dónde vienes, pues, para que empecemos a conversar. Hola, buenas a todos los que están acá en el panel y a toda la gente que escucha ahí el programa, los chiquillos. Bueno, tuvimos la invitación, nosotros pertenecemos, yo pertenezco en este momento a la Asamblea Popular de Pedro Aguirre Cerda, en lucha. Y bueno, fui el encargado de traer la información más que nada y llevar a la conversación hoy día temas de la contingencia que estamos planificando con los compañeros de acá de la Asamblea Los Espejos. Si quieres les cuento un poquito más o menos lo que se trata de la Asamblea de Pobladores. Mira, la Asamblea es una agrupación de primero que nada pobladores organizados y diferentes colectivos de artistas, diferentes grupos de teatro, clubes deportivos. La Asamblea tiene esa versatilidad que tiene diferentes organizaciones y lo más preponderante es que el poblador en la asamblea es el que trata de dirigir los destinos de esta asamblea y no hay grupos que tengan mayor o menor como empuje en esto. Si somos todos pobladores organizados y esa es la base de nuestra asamblea. Igual hemos estado tratando de levantar trabajo de base allá en nuestro territorio y eso es lo que nos llama a la organización hoy en día. Bueno, acá está, como se presentó, hasta el Álvaro, el Chino. Contarnos, ojalá que nos puedas contar cómo ha sido este proceso, pues, a toda la gente a toda la gente común y corriente y también a las organizaciones sociales y con los distintos colectivos de todo Chile, lo pilló un poco de sorpresa. No se esperaba que existiera esta revuelta, esta toma de conciencia por parte de la gente, que nos contó un poco cómo se ha vivido en la PAC este mes ya de movilizaciones, son cerca de 49 días, cómo se ha vivido el tema de la movilización, cómo se ha organizado la gente y también cómo ha respondido la represión, porque para la gente que no sabe, Pedro Aguirre Cerda contempla varios sectores emblemáticos de la zona sur, de varios barrios emblemáticos. Hablamos desde La Victoria, Villa Sur, La Dávila, Santa Adriana, La Lila, si se me olvida alguna población por ahí, pero hay muchas poblaciones que son emblemáticas, o sea, población San Joaquín, que son emblemáticas de la zona sur, po. ¿Y cómo ha sido esa articulación entre todas estas poblas que son parte de la asamblea de la PAC? Igual ese tema se viene trabajando varios años en asambleas o en agrupaciones que tenían esta finalidad. O sea, la revuelta volvió a unirnos a las organizaciones sociales y tomamos también la iniciativa como parte del proceso. O sea, si bien nosotros llevamos varios años trabajando en nuestras propias organizaciones sociales, el llamado a la asamblea fue sacarse esas vestiduras de organizadores y aportar en el proyecto y en el proceso del pueblo. Entonces, más que nada, nosotros nos pusimos a disposición del proceso revolucionario, que es lo que está pasando, y eso lo encabezan los pobladores, que es lo más importante. O sea, como poblador organizado, nosotros llevamos la idea y las desarrollamos. Las organizaciones son, como dice Pedro, y diferentes organizaciones en diferentes territorios que trabajan, a las finales trabajamos por un fin común, que es la opción del pueblo, salir a la calle, organizarnos. Esa es la ganada que también se hablaba, o sea, la ganada que el pueblo pasó ahora, que nos organizamos y nos estamos articulando y nos sacamos ya la venda de los ojos, y la gran mayoría, que era una verdad entre pocos, ya la verdad se está convirtiendo en una verdad absoluta, y cuando el pueblo se dé cuenta de todo esto, a la larga va a pasar que va a salir toda la calle y vamos a exigir lo nuestro, lo que está pasando. Entonces, la articulación en la asamblea fue muy importante para nosotros. Se venía trabajando en ideas, pero luego la revuelta ya va a una cosa más seria y que no tiene que parar. O sea, esta articulación va en el sentido de que ya nuestro pueblo no para de organizarse y nosotros no paramos de hacer actividades de concientización hacia nuestro pueblo y la reunión y el cuidado de las masas, porque a la larga ellos van a siempre atacarnos cuando estemos más desvalidos, pero nosotros siempre ahí con la inteligencia. Nosotros somos más inteligentes que ellos, el pueblo tiene miles de ideas, entonces hay que aportar en toda la idea. Nosotros mismos tenemos la diversidad de agrupaciones en la asamblea, que no podemos negarnos, desde el capucha hasta el más amarillo, como se dice, que es el que quiere participar en las elecciones. Entonces tenemos que tener la sabiduría para que no se rompa esta fragilidad y que sea un bien de nuestra asamblea, y apoyarnos. O sea, el más amarillento no va a querer apoyar al capucha que anda aprendiendo todo, pero a la larga tenemos que comprendernos entre todos y ser maduros para no romper esa fragilidad de la unión que está en estos momentos recorriendo el pueblo, que es bien bonito a uno que esperaba estos momentos, a lo mejor porque trabajó para estos momentos, ver que el pueblo por sí solo nos pasó por encima, todos nos organizamos, y viendo que el pueblo por sí solo saca sus herramientas para liberarse de esta esclavitud moderna que es llamada neoliberalismo, igual, ¿entiendes? Oye, Chino, ¿y cómo se proyecta la asamblea? Es como una pregunta que apunta a que estamos en un contexto de estallido, de revuelta, pero no sabemos cuánto va a durar, pues. No sabemos si se acaba en un mes, si se acaba en 6 meses, pero eso también nos implica a nosotros pensar cómo vamos proyectando la organización. Pues, ¿han planteado ese tema ustedes como asamblea, cómo se proyecta, o si responde solo al contexto, o hay una idea de seguir más allá de lo que está pasando, por ejemplo? O sea, igual esto no para. Esa es la idea, que el pueblo no pare de organizarse y ver las formas. A la larga, nosotros lo que estamos haciendo, porque la revolución, pienso yo, que no funcionó, era porque no teníamos las instituciones paralelas, más o menos normal, y eso es lo que se está haciendo ahora. Si te das cuenta, hicimos comisiones en todo lo que más o menos nos interesa, y tenemos que seguir haciendo comisiones. Entonces, mientras el trabajo, las comisiones y en nuestros territorios, recuperar el poder popular, clubes deportivos, juntas de vecinos, centros de madres, todo lo que se pueda tener incidencia en el pueblo, eso es lo que apostamos. Entonces va más allá la proyección de la asamblea, ¿entiendes? Va en proyectarse hasta, como te decía, si alguien quiere participar en las elecciones en el día de mañana, a lo mejor integramos a toda la asamblea y como poder popular presentamos un candidato que la asamblea lo elija, y a lo mejor le ganamos hasta en su proyecto a las finales, porque su proyecto es estas elecciones que nos ofrecen cada cierto tiempo, y si el pueblo está organizado, yo creo que también puede ser una opción. Al final el pueblo está dispuesto ahora a escucharse, o sea, está dispuesto a conversar de política. Entonces ya no podemos excluirnos más de la política. Y si quieren ellos que les ganemos nuevamente las elecciones como les ganamos para el 73, para el 70, perdón, tenemos que hacerlo, porque el pueblo no somos, lamentablemente, no somos asesinos como ellos, porque si fuéramos como ellos ya lo hubiéramos sacado a la mala, loco. No hemos matado nunca un paco, no hemos matado, siempre puro harto escándalo, siempre metimos, pero no somos asesinos como ellos. Entonces el pueblo con inteligencia tiene que saber cómo sacarse a estos locos de encima, y eso es lo que estamos trabajando nosotros como asamblea. O sea, por eso los proyectamos más allá de que no sea algo de la contingencia del momento, sino que se transforme en una, hasta en un proyecto político del pueblo, en el día de mañana para Pedro Aguirre Cerda a lo mejor, y después para todos nosotros que como asamblea nos podamos unir como territorio. Se proyecta también como una alternativa a la Junta de Vecinos. Las asambleas territoriales se están presentando como una alternativa a la Junta de Vecinos, porque la Junta de Vecinos está maniada con el modelo de elecciones contemporáneas. Entonces las viejas ocupan la Junta de Vecinos para subir a la alcaldía. Nosotros queremos ocupar nuestras organizaciones paralelas para eso, para que a la larga, si tenemos que recuperar una Junta de Vecinos en Villa Sur y pelear contra las viejas medias fachas, hay que hacerlo, porque esas son las instancias que podemos nosotros empezar a construir poder popular. Entonces esa es la tarea de todos de los participantes de la asamblea, de recuperar los territorios donde vivimos, que siempre están dominados por gente conservadora casi siempre. Entonces nosotros, la forma es entrando a los espacios de ellos y tomarlos con la juventud, porque los cabros jóvenes son los que tienen que tomar esa tarea de recuperar la construcción del poder popular, que es lo que quiere la asamblea de nosotros también, es Pedro Aguirre Cerda. Quería como volver un poco al tema de cómo se proyectaban ustedes como asamblea. Primero, como que contextualizaste que hay como un variado, no sé si ideológico o formas de ver la lucha, desde grupos un poco más radicales, otros un poco más reformistas, gente que tal vez no tiene tanta formación política pero participa como poblador y pobladora. Es una mezcla grande dentro de la asamblea de la PAC en lucha, ¿cierto? Eso es lo que entendí. ¿Cómo ha sido, por ejemplo? Porque tú hablaste de que, por ejemplo, habláis de la alternativa de que ya, si ustedes quieren mandar un candidato, como alternativa a la asamblea, quiere mandar un candidato, no sé, a la junta vecino, a ser alcalde, concejal, etcétera, etcétera. Pero cómo ustedes han podido, no sé si controlar, pero cómo han podido contener esa arremetida tal vez de algunos partidos políticos que intentan como instrumentalizar igual este tipo de organización, po. Porque independiente de que tú planteas de que la asamblea quiera tal vez, o se proyecta, o si sale esa idea de tener un candidato, también hay en estos momentos hay muchos partidos que quieren sacar provecho político sobre esta situación, po. ¿Cachai? ¿Cómo lo has lidiado? ¿O qué pensáis tú, po? Mira, primero nos ha dado el tema. O sea, no estamos todavía discutiendo si sacamos o no un candidato, pero se planteó que si era el camino que la asamblea elegía, ya se iba a tomar. También se planteó que el camino de los cabros, que son los más chispitas, era para defender, autodefensa, también se comprendió. Entonces, ahí vamos nosotros. Yo creo que la asamblea tiene que ser madura para el día de mañana, cuando llegue el momento que se van a plantear los mismos candidatos siempre en Pedro Aguirre Cerda, que la Claudina Núñez por el Partido Comunista, y el Rosas, que es actual alcalde, se va a proyectar como independiente, apoyado por derecha y el PPD. Entonces nosotros somos personas que también a cierta edad ya algunos ya quieren ir a votar, porque a la larga dicen, es la única forma. Tenemos hartas personas que participaron en la elección pasada de alcaldía, la señal 3. Señal 3 de la Victoria participó con un candidato a alcalde por el Partido de Igualdad. Entonces no negamos la posibilidad, si son todos nuestros abanicos de posibilidades de lucha que tenemos como asamblea y como pueblo. Hasta que llegue una persona y quiera abanderarse por un partido político, yo creo que ahí va a tener problemas, pero como nos conocemos y nos miramos a la cara cada vez que nos sentamos, es más fácil. Y las personas que estaban por ese camino eleccionario partidista, en las primeras tres reuniones de asamblea tuvieron que caminar y seguir su lucha con su partido político. A lo mejor agarró todo el extracto de lo que quería el pueblo, su proyecto político a lo mejor se va a basar en lo que se escuchó en la asamblea, nos da lo mismo a nosotros, pero ya conocemos a las personas y las personas, nosotros sabemos que después en 20 años más vamos a estar los mismos ahí organizando, pero nosotros vamos a ser diferentes porque nosotros vamos a buscar a los líderes naturales desde que son pequeños y para criarlos, para que a la larga entregar este bastón que es la organización popular, ¿sí? No tratar de perpetuarse en el poder y en la, porque a la larga el poder popular es eso también, pues si tú soy presidente de un club deportivo, tenía un pequeño poder sobre tu club deportivo. Eso tiene que ser la horizontalidad, se trata de que todos somos capaces de ser presidente de ese club deportivo, de ese centro juvenil. De eso también nosotros tratamos de hacerlo en la asamblea, que sea algo horizontal, que no hayan líderes, que caudillos que lleven la idea, y si es posible que la idea nazca y que todos la contemplen, la idea. Mientras más personas apoyen la idea, más fácil va a ser avanzar con el carro y ir a la asamblea, pero eso se conversa. Igual es difícil la asamblea, tú sabes que todos pensamos en cierta forma diferente, pero cuando nos ponemos de acuerdo por el bien del pueblo, yo creo que tiene que funcionar todo. Igual tenemos el resquemor siempre de los partidos políticos, ahora hay harta gente del Frente Amplio que también quiere bajar a las bases, Partido Comunista que quieren bajar a las bases, y igual nosotros nos conocemos los del movimiento social, pues venimos 15, 20 años algunas personas trabajando en esto, entonces al verse de la cara ya como que cerráis al tiro los espacios a las personas que vienen con esa cuota de ganancia política, vienen a acercarse a uno. Y el poblador también lo conoce, o sea, el poblador tiene esa desconfianza de autodefensa, entonces cualquier cosa media rara que vea así política también o se resta o lamparea, pues. Se han restado hartas personas por la lucha de egos que se dio de los líderes antiguos de la revuelta, porque de la revuelta hacia atrás éramos algunos que andábamos organizando, ¿cierto? Después nos sentamos de la revuelta hacia adelante con la nueva asamblea y pasó que los egos de todos nosotros empezaron ahí a pelear y tuvimos que decir, pues cabrón, si esto va, despojémonos de todos los egos y despojémonos. Ahora viene una etapa de trabajo para el pueblo, ¿sí? Viene una etapa de entrega. Lo que yo soy bueno, lo que tengo para entregar, ahí está, pero no. Aquí nadie nace, ni una organización hace este evento. Por último ponemos organizaciones sociales, pero no le ponemos un nombre para que se vea unión. Entonces, si se han dado cuenta, en Pedro y Reserda ya pocas actividades se están haciendo con nombres de organizaciones sociales, es porque tratamos de ver la unión. O sea, si hay una actividad, tratamos de ir la asamblea a apoyar en conjunto de todos los territorios. Entonces, y por eso la asamblea ha sido una coordinadora de toda esta, de todos estos grupúsculos o territorios que tenemos en Pedro Aguirre Cerda. Ha habido harta represión, que en ese tema también hemos estado apoyando a los cabros de la Dávila, que en la Dávila son cabros tranquilos, ¿cachai? De cabros puro estudiantes, y los pacos se han ido en la volada con los cabros, le han pegado harto, lo han maltratado, le han tirado perdigones. Entonces ahí nosotros como asamblea vamos y los apoyamos en insumos, les tratamos de parar un espacio médico que los cabros tengan, porque como son jóvenes también no tienen la confianza en la brecha generacional, se ve mucho en los de la primera línea con los viejos más organizados que vienen de la dictadura, que también pues tenemos que lograr amalgamar esas generaciones, y ahí también está nuestra lucha, y es larga la lucha, igual en eso estamos proyectándola. Igual agradecer aquí ayer a los chiquillos de Los Espejos y a los del programa, igual para que se compartan estos temas, porque es importante empezar a hablar de política entre nosotros, vecinos prácticamente de los mismos territorios, pero no tenemos el tiempo a veces para conversar, pues. Así que muchas gracias igual, chiquillos. Como que yo te quería preguntar qué opinión hay en la asamblea en torno al manejo que ha tenido el gobierno respecto a esto. Como ven, por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando en el primer bloque, esta criminalización que se viene, ¿cómo lo observan ustedes? Por eso que se llamó a marchar por en contra de la represión. Es porque la represión ha sido dura, como le decía, en la Dávila y en todos los territorios donde se están levantando los jóvenes a luchar, a pelear por sus derechos. Entonces, ahí estamos en esa, en realidad, tratando de avanzar, ¿entendí? Tratando de articular la lucha y proyectarse en el tiempo igual. No, ¿qué opinión teníais del manejo de Mira, el manejo del gobierno el manejo del gobierno, o sea, más que nada. Por ejemplo, Piñera tiene un 4,6 y el Parlamento le aprueba una ley expresa. Mira, en cuanto a que nosotros poco nos preocupamos de lo que hacen ellos, más nos preocupamos de lo que queremos hacer nosotros las poblaciones y cómo queremos que avance. Si bien ellos tenemos claro que las leyes y todo lo que quieran hacer es para salvaguardar todo este modelo que tienen ellos armado, pero el pueblo sigue avanzando con su herramienta y su lucha, que es la construcción del poder popular en las poblaciones, y poco lo escuchamos en las noticias, y lo que incluso lo que se habla desde las esferas políticas a veces es choqueante para nosotros los pobladores, porque cero sintonía con nosotros. Entonces, a la larga, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer crecer nuestra opción, ¿no? Nuestra opción, y eso es lo que estamos haciendo. Sí, yo también tenía, hola, quería saludar, igual también me había integrado hace poco. Oye, Chino, y con respecto a la represión, más allá del lado de que está la policía, está brígida ahora, más con el tema de la ley que están sacando ahora. Yo vengo llegando al centro y ya no hubo posibilidad de que la gente se juntara a manifestarse, la represión estuvo brígida todo el rato. Entonces, pero más allá de la represión policial, ¿cómo han sido los otros enemigos que tenemos en los territorios que tampoco no quieren que la gente se organiza? ¿Cómo ha sido para usted, entendiendo que los territorios que viven en la PAC están, algunos lugares están atrapados por la droga, por el narco? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos, nos paramos enfrente de esta situación que está bien compleja y que también no han sacado, ni como dicen por ahí, se creen chorros, no han tirado ni una bala ni a los pacos? Así que, ¿cómo lo estamos planteando? Miren, nosotros en ese tema estamos con el hecho que tenemos un alcalde que es independiente y prácticamente trabaja con la derecha. Entonces, una ha sido, primero que nada, con recursos de protección, porque en las comisarías se han producido muchos abusos, en la 51, en la Dávila. Entonces, tenemos un piquete jurídico que trabajó en eso para tratar de desarticular a estas redes terroristas, le decimos nosotros, porque la larga son eso. Tratar de desarticularles desde su inicio. Y el alcalde ha sido una de las personas que no permite eso. Entonces, nosotros hemos ahí cateteado con cartas, con abogados, para que empiecen a perseguir legalmente a las personas que están sembrando el terror en Pedro de Reserva, que son policías uniformados, muchas veces de comisaría aledaña, y ellos están trabajando bajo el amparo de la autoridad. O sea, el alcalde, los 5 o 6 primeros días de la revuelta, salía a hacer aseo en las calles para que todo volviera a la normalidad. Entonces, era un alcalde que estaba trabajando con las instrucciones de Carla Rubilar. Entonces, no podemos esperar que él vaya a hacer una querella en contra de... De hecho, creo que presentó una querella, pero fue una de las querellas que tuvo más revuelo en los primeros días, que fue la violación que le causaron a un joven en la 51 comisaría. Y aún así, fue solamente una querella para el que resulte responsable y no para todo el entorno. O sea, puede haber de esa querella un enjuiciado, pero no va a estar todo enjuiciado, todos los que vieron esos abusos. Entonces, a la larga, hay un quieren tapar todo esto, y nosotros la forma es denunciando y llevando la señal 3. Ha sido gran apoyo para eso también, para transparentar la información y llevarla a los medios internacionales, porque recuerden que igual aquí hay un cerco periodístico más o menos grande que para afuera no se está viendo. Entonces, hay diferentes espacios que nosotros ocupamos para estas denuncias. Hay harta información falsa, así que hay que corroborar ahí. Hay hartos temas que se corroboran, y ahí nosotros tenemos esos canales de comunicación para más o menos ir viendo. El alcalde nos lo hemos dejado tranquilito como asamblea, pero le hemos mandado carta. En algún momento yo creo que hay que ir allá a cantarle la pulenta a la alcaldía y que vea al pueblo organizado que él está pidiendo y sacarlo de la alcaldía. O sea, ese es lo que les decía delante, que si esa persona se postula, te aseguro que las mismas viejitas, las 2000 viejitas que lo eligieron, van a ir a elegirlo de nuevo. Y los jóvenes vamos a quedar ahí esperando 4 años más que se construyan canchas, se construyan plazas, porque ellos no trabajan para nosotros. Entonces, ahora va también nuestra tarea, pues, de organizarnos políticamente con un proyecto y hacerlo competir con el de estas personas. Yo creo que les va a ganar lejos, y nuestros proyectos son sanos, son proyectos de mejoramiento para nuestra comunidad. Entonces vamos a tener siempre esa oposición que se dice de los más conservadores y de las personas que no quieren la justicia, compa. Vale. Esa es. Oye, si los vamos con un temita, ¿no? ¿Sí? Póngale. Compadre DJ, ¿los vamos con un temita? Estos Raíces Poblacionales de la Esquina de tu Parlante. Mi nombre es Manuel Vergara, soy padre de Eduardo, Rafael y Paulo Vergara Toledo. Les pido, les ruego que nunca se olviden de un rostro, nunca se olviden de un nombre. Yeah. visitaste las fábricas, si te llevaste a Matanguna a dar una vuelta, cuando usaste el Pablo Arara, el submarino, la parrilla, aún recordamos Villa Animal, la venta Sex, Tejas Verdes, José Domingo Cañas, Londres 38, 3 y 4 Álamos, Chocabuco, Pisagua, Estadio Nacional, Estadio Chile, Isla Quisquina, Colonia Dignidad, la Haga, la Firma, la Esmeralda, los Hornos de Neuquén. En ningún caso nos olvidamos de los profesores de Collado, Calle Conferencia, Calle Santa Fe, Palamena. Tampoco olvidamos a Rodrigo Rojas de Ney, Carmen Gloria Quintana, quemados vivos a la luz del día, la matanza de Corpus Christi, los hermanos Delgado Toledo, no mi idea tirada muerta dentro de la embajada, el cura Andrés Hernán, 219 en Operación Coloco, Sebastián Acevedo preguntando por su hijo, las madres, las hijas, las esposas que salieron con sus fotos a la calle, cuando el coraje escaseaba. Estamos condenados a recordar tanto, pero tanto espanto, que no hay canción ni escrito que alcance, porque el horror que pasa por los ojos se queda en el cuerpo, en las vísceras, en las entrañas, se mantiene en el tiempo, en la memoria y se propaga. Buenas, los cabros, las cabras, estamos de vuelta después de haber escuchado ese tema. Saludamos ahí a Javi Locuaz, que llegó ahí a hacerse cargo de las perillas. Y vamos a aprovechar de preguntarle a Maggi ahí qué tema escuchamos, quién es el intérprete, el nombre de la canción y todo eso. Bueno, el tema que escuchamos recién es parte del trabajo de Asamblea Internacional del Fuego, una banda de este territorio llamado Chile. Y el tema que escuchamos recién se llama El sonido de los helicópteros, canción para Irene. Es del disco Dialéctica Negativa, el último disco que sacaron, que ya lo habíamos comentado en algún otro programa, pero buen disco, escúchenlo, y el video está súper bacán igual. Eso. Bueno. Oye, para seguir con la conversación que está terrible buena, haciendo como una comparación en torno a las organizaciones que hay, claro, pues acá el espejo es una, hay varias asambleas, pero la articulación no es tan grande como la, lo que pasa en la asamblea de la PAC. Se aglutina la gente más en una asamblea, que es la que ha sido más permanente que en otra, y debido a este contacto, a este vínculo que se está haciendo, que nos conté un poco lo que se viene, por ejemplo, para mañana. Porque mañana hay una actividad bien grande en que al final va a vincular a ambos territorios que siempre han estado cerca, siempre han estado vinculados, siempre hay una cercanía entre la gente de la PAC, de los espejos, y que nos conté un poco qué es lo que va a ocurrir mañana. Y nosotros contamos un poco del lado de acá y tú contáis del lado de allá. Ya, pues. Mira, igual la articulación con la gente de los espejos fue súper importante, porque nosotros también estamos pendientes en tratar de reconstruir lo que se llamó el cordón La Feria, que unía en lo que se llamó San Miguel en ese tiempo y los espejos, y a la larga venía La Feria como que no unía en articulación. Entonces eso es lo que se quiere retomar. Igual se llama Cordón La Feria, pero a la larga lo que quiere unir es todos los territorios de tanto de Pedro de Reserva como El Espejo, que a la larga somos territorio hermano. O sea, nosotros sabemos que pasar de un lugar a otro no nos hace diferente, y nosotros siempre estamos en el mismo territorio. Yo venir acá a La Caro o a la Santa Adriana es prácticamente andar en La PAC, es lo mismo, y uno se moviliza por todos esos territorios. Entonces, ya, bueno, la idea de nuestra asamblea mañana, partimos con una marcha a las 7 de la tarde en el metro Pedro Aguirre Cerda, en Carlos Valdovino con Club Hípico. A las 7 de la tarde los convocamos y partimos marchando 7:15, 7:30 por Club Hípico hacia el sur. En Avenida La Marina se toma al poniente hasta Avenida La Feria, y luego en Avenida La Feria nos juntamos en Callejón Ovalle. Con Avenida La Feria nos juntamos con la asamblea de Los Espejos ahí en una performance que quieren hacer las chiquillas feministas. Ojalá que resulte. Igual las dejamos invitadas a todas las chiquillas que puedan estar mañana a las 9 de la noche ahí en el punto, o si quieren marchar tanto como con los compañeros de acá de Los Espejos o como con nosotros en Pedro Aguirre Cerda. Y eso es, pues, chiquillos, ojalá que salga todo bonito mañana, que vaya harta familia y que puta, nos demos un abrazo, como siempre lo que hemos sido, unos buenos hermanos, cabros, y seguir trabajando en la organización popular entre nuestros dos territorios. Eso, mira, para la gente de Los Espejos, la marcha va a comenzar en Américo Vespucio con Avenida Central, al frente de la municipalidad. Va a tener un recorrido por las calles principales de acá, específicamente más para el lado de La Caro, porque solamente se va a generar una pura marcha. No, no surgieron las marchas de las otras poblaciones. Hablamos de Santa Olga, Santa Adriana. Igual hay gente que va a llegar más al punto de encuentro, que es cuando se finaliza la marcha, más que a la marcha. Y de ahí nosotros también nos vamos a acercar y llegar al punto de encuentro, que es un lugar igual bien emblemático, que justo es como el límite de las dos comunas, pues. Hablamos de Clotario Blés, que venía a la feria con Avenida Los Valles, y también invitamos a todos y todas a salir a la calle, a tomarnos nuestro espacio y también a ver la performance que van a hacer las chicas feministas, que se llama La Tesis, ¿o no? O sea, la performance se llama Un Violador en Tu Camino. Ya, y lo creó el colectivo feminista Las Tesis. Ya, que se está haciendo como en varios territorios y a nivel mundial. Y va a ser, yo cacho, al frente de la comisaría que está en Santa Adriana, me imagino. Igual eso lo podemos decidir, estamos una cuadra, pero igual está difícil porque lo que hablamos igual en la asamblea, que tenemos que proteger la marcha, y la marcha, si queremos que vaya familia, igual andar provocando, mejor yo creo que se podría hacer, y los que queremos ir a visitar la comisaría vamos a darnos una vuelta para allá y la visitamos bien visitada, pero en cuanto a que... como que exponer a toda la marcha, aparte que estos son medio enfermos y tratan de hacer daño cuando está... Es para intimidar, pues, o sea, para que la gente no salga a marchar. Entonces lo que vamos a tratar de evitar que nos golpeen a la gente, y vamos a ir nosotros ya más tranquilos después, a lo mejor, de la convocatoria. Vamos a darle una vuelta y volvernos marchando hacia la Dávila, y ahí vamos a pasar por las dos comisarías posiblemente. Eso se va a conversar ahí en la asamblea. Oye, ¿y dónde la gente los puede ubicar a la asamblea de la PAC? O las asambleas que hay. Existe un fanpage que se llama Asamblea Popular de Pedro Aguirre Cerda en Lucha. Es el fanpage que nos pueden ubicar, y ahí está toda la información de las diferentes asambleas, de la Asamblea San Joaquín, Asamblea de la Victoria, Asamblea de la Marina, Asamblea de la Dávila, Asamblea de Villa Sur, y las diferentes como coordinaciones. Ahí es un perfil de coordinación y también de información, de contrainformación en este caso, porque a la larga nosotros tenemos que basarnos en lo que nosotros transportamos de información, no en los medios de comunicación masivos, que ya no se escuchan mucho. Eso es lo bueno, que ya poca gente está viendo la tele y nosotros estamos avanzando más con nuestras difusiones. Y eso, cabrón, agradecer al programa, igual que invitaron. A lo mejor unas semanas más podemos dar una vuelta con la gente de la asamblea, con más gente, y que puedan venir a comentar cómo está el avance con las comisiones. Y ahí vamos como tirándonos ideas de un lado para otro, pero esa es como la instancia, cabrón, que nuestra asamblea es como para coordinar y estos tipos de trabajo, para la articulación y vernos las caras entre los vecinos. Así que muchas gracias, cabro, por la invitación. Agradecemos la visita del Chino, que vino como representante de la Asamblea de la PAC en Lucha, Asamblea Popular de la PAC en Lucha, y nos vemos mañana en la marcha por las poblaciones de estas dos comunas bien emblemáticas de la zona sur. Pues esperamos que salga todo bonito y lo disfrute la familia. Oye, yo quería rescatar de dos conceptos, por decirlo de alguna manera, que planteaba el Chino, y creo que es como el horizonte que debemos caminar o ir hacia él como pobladores y pobladoras organizadas, que tiene que ver con el poder popular y la articulación. Pues, como que se echa un poquito de menos este concepto en la asamblea, como que no se habla mucho, porque igual es una suerte, como que desde mi perspectiva muy personal, como media retrógrada, creen que el poder popular se asocia como a la UP y no, pues yo lo reivindico, al igual como lo hacía el Chino. Tenemos que crear un poder popular que le haga frente a este poder burgués, a este poder oligarca que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia. Y para crearlo, como decía también el chino, yo creo que debemos articularnos, pues. Debemos articularnos como zona sur, como zona norte, hacer cordones, ir apoyándonos entre vecinos, vecinas, pobladores y pobladores, y precisamente porque la unión hace la fuerza, si eso es un axioma, ¿cachai? Y además que la repre está fuerte, si está fuerte, está brígida la repre, hay caleta infiltrado, se vienen estas leyes súper criminalizadoras, que encarceladoras de la lucha y de la protesta legítima y desde el derecho que uno tiene como sujeto, como persona. Así que yo a mí me voy a cerrar eso agradeciéndote que pongamos nuevamente estos conceptos en la mesa y los desarrollemos, pues, sobre todo el poder popular, ¿cachai? Porque a propósito, ayer también nosotros tuvimos una asamblea y nos preguntábamos lo mismo, cuál es el horizonte, cuál es la proyección de la asamblea, y una tía, una vecina, también planteó el poder popular. Dijo, no, tenemos que crear poder popular, más allá de la instancia ahora del estallido, de la coyuntura, nosotros tenemos que caminar hacia el poder popular. Así que eso, chino, yo rescatar eso. Sí, también quería agregar un tema sobre lo que dijo el chino sobre la importancia que tiene el canal 3 de la victoria, la señal 3. El día domingo fue herido Gonzalo Chalo Barría, que fue herido por una bomba lacrimógena. En lo bueno que no le pegó directamente en su cara, algo tiene que haber intervenido en la trayectoria. Así que nada, pues de Raíces Poblacionales, fuerza al Chalo, que el Chalo siempre ha tenido una disponibilidad muy buena para apañar algunas actividades que hemos tenido con Raíces. Así que un saludo grande y fuerte a compadre Chalo y a la Julia, y todo el aguante para usted y para la señal 3 de la victoria. Eso, cabras y cabras, nos vamos a ir con un temita para despedirnos como se dé el chino también, que tiene que ir a hacer otras cositas. Así que esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Nos vemos. Errar de humano fatal para conseguir esta espiral. en la calle inspire, protege el reloj de la máquina. Mi turno estaba a la deriva, como un barco sin vela que a la mar se enfrenta y no hay salida. Vamos, ven, viaja por la city que está plástica. Ponte la máscara que la ciudad está tóxica. Vengo de barrio obrero, la legua más de por fuego. No tengo miedo y digo, pienso lo que quiero. Cabros, las cabras, estamos de vuelta con el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Recordar que estuvimos con el Chino, un representante de la Asamblea de la PAC. Tiene un nombre bien largo que no lo recuerdo completamente. Asamblea Popular de la PAC en Lucha. Eso. Ahí el Bene nos corroboró el nombre, así que agradecerle al compa la conversación, las reflexiones que compartió aquí en este locutorio. Que son, creo, desde mi visión personal, son los temas que hay que abordar para poder proyectar la lucha más allá del contexto particular que estamos viviendo hoy en día. Así que un agradecimiento enorme. Llegó Matías, así que ¿qué tema escuchamos, hermano? Usted se sabe de memoria el título, el intérprete. Rúsica Flores, Burn, del disco Ataraxia. Cacha. Oye, aprovechando que el Matías nombró el tema que es de Rúsica Flores, queríamos ahora agradecer a todos y a todos los que estuvieron presentes en la jornada de memoria de 57 años de la matanza de la población José María Caro, que fue el día sábado 30 de noviembre. Agradecer a la gente que fue a pintar, hablamos de los cabros de colectivo a orillas del tren, a orillas de la línea, a orillas del tren, al Alonso, al Pablo que estuvieron ahí con su familia, a Nico, al Pato, que se pidió un extensil mural espectacular, a la Meli. A Nico, a Jaycee con el Luchito, a los cabros de la Asamblea también, que especialmente al Jam, que se la jugó con un mural súper bonito, a la Camila, con su compañero Nico. Sí, también al Clas, al Puyiván, al Secuaz, al Nato, el NTN. Y no sé si se me olvida alguien por ahí. Caníbal Crew, al Mario, siempre bañando. ¿Qué estuvo? Sí, ya lo dijimos. Listo nomás. Eso fue en Acapulco con Veracruz por la muralla que está del colegio, la muralla del colegio Raúl Sáez, ex 570. Ese muro como que ya se ha transformado en un muro histórico, como de la ¿cómo decirlo? Como del muralismo en función de la memoria en la población, ¿cierto? Ya, ¿cuántas veces se ha renovado ese muro? Como yo creo como cuatro o cinco veces. Se ha renovado. Y siempre han dejado una pieza bonita, ha pintado gente de todos lados, gente histórica. Así que bacán igual, po. Se agradece igual la participación de todas y todos quienes vinieron a pintar los muritos. También agradecerle a las cabras y los cabros de la Confederación de Pinchadiscos, que también vinieron a apañar, que estuvo pulenta también su intervención, el apaño ahí con la música, en vinilo. También el agradecerle a las vecinas y vecinos que prestaron luz, que regalaron una agüita, que se preocuparon, fueron a preguntar qué se necesitaba, una frutita, una agüita, hielo, helado. Así que de todo llegó gente a apañar y bacán igual eso. Fue bonito igual esa, ese, eso de la actividad. Que más allá de los murales o de la gente que fue a cantar y todo, lo bonito es de que la gente de la población estuvo como volcada también a participar y a apañar como, como en la instancia. Sí, oye, y también se hizo un acto político-cultural en la Plaza Salvador Allende. Bueno, hubieron diferentes artistas, por ejemplo estuvo la una obra de teatro que se llama de la compañía Ruido Tinto. Ruido Tinto. Estuvo, bueno, agradecer a Marcelo la amplificación, que contratamos su servicio y tuvo una muy buena disposición todo el día. Agradecer a la comparsa Escandaloso Errante. Escandaloso Errante, a Las Joyas y Sus Perlas, una banda que vino a tocar, agradecer a Mano de Obra, a Popular Trola, a Campesino Electro Obrero, A la Rúsica Flores, Flores, Charlie Humo, Charlie Humos, a Alerta Nacional, se me olvida alguien o no, al Electrón Magneto, Mr. Electrón Lane, Magneto, Mr. Dani Gore, desde el Anonimato, Raconto, que también Raconto. Los cabros que estuvieron acá, Raconto, bueno, a los cabros de la escuelita y a la gente de la asamblea que hicieron actividades para niños y niñas. A la niña que, a Sol, que estuvo haciendo yoga, bueno, y al parce que nos pasó el parce, la luz, aguante, parce. Al papá del Nacho que también nos pasó luz, y eso, pues, y gracias por la paciencia a la gente, le metimos un poquito de bulla, pero fue una forma de tomar los espacios y hacer este acto político-cultural. Y al Sergio Catalán, que es un escritor de acá de la comuna, que también escribió algo súper bonito en relación a la matanza, y era la segunda o tercera vez, estaba súper nervioso, me comentó, estaba para embarrar, pero era algo que necesitaba hacer, y creo que lo hizo muy bien, así que si está escuchando, Sergio. Sí, al Sergio, y también mandarle un abrazo grande y agradecimiento al Carol y a su compita que también estuvieron transmitiendo toda la actividad a través del streaming, y quedó un registro también grabado de la actividad, así que pronto va a salir ese audio con toda la actividad político-cultural, por lo menos. Eso, estuvo bacán la actividad igual en línea general, estuvo bacán, resultó bien, llegó harta gente, la población, que era como lo importante. Y eso, para agradecer nuevamente a la gente que participó y que apañó y que estuvo haciendo el aguante todo el día. Así que eso, pues, aguante ahí los vecinos y vecinos, aguante la Asamblea Popular de los Espejos. Y eso, pues, la actividad fue levantada, bueno, está, no está de más decirlo, de que la actividad fue levantada puro pulso, esto es pura autogestión, aquí no hay plata de ninguna institución, de ninguna entidad gubernamental, de nada, aquí es parado a pulso esto, con el aporte de las vecinas y los vecinos que van a las actividades de autogestión, y también con los aportes que hacen también estas vecinas y vecinos al momento del desarrollo de las actividades, así que pura autogestión de la pobla, para la población también, así que eso. Oye, yo también quería agregar un tema, que hablamos sobre la calidad del graffiti, de los murales que se concentraron, o que la obra, la pieza en sí, la que tiene el graffiti en final, pero también sentaron muchos compañeros y amigos y amigas que del graffiti, por temas que todos entendemos que la cultura en sus barrios se está moviendo. Había muchos más encuentros, así que también un saludo a los cabros que no pudieron venir y que siempre han apañado en otras veces anteriores, así que, y que se excusaron, así que igual para ellos las paredes del espejo está habilitada para otra oportunidad. Oye, también agradecer a una persona que estuvo grabando. ¿Por interno? No, que estuvo grabando y realizó un video. Tiene un Facebook que se llama En la Calle, y realizó como una toma de punta a punta de todos los murales que se hicieron. Le puso un tema y se ha viralizado por todas las redes sociales. Así que. Todo el mundo. Por todo el mundo. Y yo me metí a ver los comentarios así para cachar. Y la gente muy muy contenta por la actividad y cómo se plasmó la idea de los artistas y las artistas. Y también, puta, así como dato, el stencil mural del Pato, que también, pues, ha viralizado harto por internet. Creo que él tenía uno hecho parecido con otra frase. El día anterior, el día viernes, hizo uno en Santiago Centro, no recuerdo qué calle específica. ayer lo estuvimos con el Pato hablando y no me recuerdo dónde me dijo que lo había hecho, y tiene que ver con el tema que dice dignidad, y también se ha viralizado bastante, la gente lo está compartiendo mucho, así que igual un saludo con compadre Pato, que siempre tiene la paña de venir. Bueno, ya el año pasado también se mandó un mural re bueno ahí en re bueno, viste, en La Habana, así que ahí en realidad agradecer a todos los cabros que hicieron las piezas de un mensa graffiti, y pasáis por el día y tiene la mensa luz del graffiti, el blanco le resalta mucho todo, así que tremenda obra. Yo creo que hay gente que me está, de hecho gente ha pedido la dirección para venir a ver el graffiti. Mira tú, así que 21 sí, caleta piezas, igual hay caleta de piezas que están bacanes, todas las piezas están bacanes, todas de alguna manera como que aportan a la reconstrucción de la memoria, que finalmente ese es como el objetivo principal. Hoy yo quería resaltar un tema. Bueno, la gente cacha que nosotros llevamos caleta de tiempo haciendo esta actividad, y esta es como una apreciación personal. Llevamos caleta años, como más de 10 años haciéndola, y siento que esta actividad como coincidió con este contexto de estallido social. Nunca más la vamos a hacer. Nunca más la. No, esta es la última vez. Se dio algo muy bonito que los chiquillos comentaban y que daban cuenta de ello, que es cómo se involucraron los vecinos y las vecinas en este proceso de creación de los murales y de la actividad político-cultural. Por eso decía que una apreciación personal, no sé si estaría equivocado, pero creo que ha sido la ocasión donde más apoyo hemos tenido de los vecinos y vecinas, y eso yo también lo quiero conectar con la idea de lo que está cambiando en Chile. Yo creo que en Chile está cambiando esta idea de bienestar solo material. Siento que de alguna u otra manera, ya sea a través de la mejora de los sueldos, a través del endeudamiento sobre todo, hay como un progreso material de las personas. Es decir, ya uno no ve así como niñito a pata pelada que veíamos a finales de los 60, los 70, incluso en los 80, sino que ya esa dimensión de la vida está cubierta de alguna u otra manera, pero falta esta otra dimensión que es más simbólica, que es más subjetiva, que es más de sentido, que es la que está apelando esta revolución, esta revuelta, este estallido, que en el fondo es volver a encontrarnos, volver a saludarnos, a saber que estamos bien. Y creo que eso se vislumbró y se pudo apreciar en esta conmemoración de la matanza de La Caro. Sobre todo en los murales, como decían los cabros, hubo vecinas que se acercaron con frutas, con bebidas, con una caja de helado, y no que nos pasaran a nosotros como, entre comillas, organizadores, sino que se acercaban precisamente a los muralistas, a la gente que estaba en la pared, y eso a mí personalmente me tiene lleno de esperanza, porque yo creo que Chile no va a volver a ser el mismo en ese sentido. Chile despertó. Eso. Eso, ya estamos ¿eso? Terminando ¿eso? El programa. Recordamos que mañana es la marcha por la comuna de Los Espejos, desde Américo Vespucio con Avenida Central, y el punto de finalización de la marcha en Avenida Los Valles con Clotario Boleto, donde lo vamos a juntar con todas las asambleas de Pedro Aguirre Cerda. Va a estar la performance Un Violador en Tu Camino. Y eso, pues invitamos a toda la gente a marchar desde las 7 de la tarde, que lleven sus lienzos, sus banderas, y nos tomemos las calles principales de acá de la población. Eso, cabrón. ¿Algún saludo, algo? Yo quería comentar dos noticias, cabrón. Quizás así como nombrarla. Los partidos cierran negociación sobre proceso constituyente sin acuerdo. Ese es un titular de una noticia, La Tercera. Esto viene a dar cuenta de que esta tan bullada acuerdo por la paz y convención constituyente no es más que eso, un acuerdo. Que en cualquier momento la derecha le puede dar la reverenda y decir, ¿sabes qué? No firmo esto, no seguimos. Así que los que han alardeado con esto de que vamos a tener una nueva constitución, hecha en democracia, etcétera, esa convención constituyente está al amparo y a la idea de la derecha. Si la derecha mañana dice, ¿sabes qué? No seguimos, no se sigue. Lo segundo, en esta aprobación en la Cámara de Diputados de la ley que criminaliza la protesta social, el PC se abstuvo. El PC se abstuvo, ni siquiera votó en contra, y el Frente Amplio, gran parte de sus diputados votaron a favor. Así que eso está dejando la careta. La representante de este territorio de este votó distrito a favor. Votó a favor. Ojo. Y hoy día salieron Boric, Jackson en videos pidiendo disculpas de que era un error político. Cabro, nosotros no les compramos cabra y cabro. No hay mano. Oh, yo quería decir una cosita también que tiene que ver con la nueva forma que se quiere bajar un poco la protesta en el centro, sino que para que tengamos aguja con el tema de las máquinas que quieren que traer. Hoy día estuve leyendo y escuchando las de sonido que son bastante brígidas, se ocuparon en Arizona, en Estados Unidos, donde provocaron después el Colegio de Fonoaudiólogos de Estados Unidos puso una queja bastante grande con respecto a la situación por el tema de la herida que te va produciendo después con el tiempo el tímpano. Entonces, si ya nos quitaron los ojos, ahora queda un poco sordo, entonces que es bastante complejo la situación si llega a ser a cuidarse, cabro, pero no a bajar a quitar la calle. Y yo, cerrando dos cositas, la última, quiero mandar un saludo que está escuchándome la profe Angélica. María Angélica, muchas gracias, profe, por todo el aguante. Y de ahí hicimos un cierre bastante maravilloso con los niños de cuarto básico de ahí de San Gregorio. Así que, profe, me dijo que me iba a escuchar, así que bacán. Un abrazo para usted por toda la pañe y un saludo a la Catita. Así, Catita, gracias por la noticia. Y besos y abrazos y aguante para ti, amor. Besos. Antes de cerrar, un saludo a las cabras. Bacán que estén haciendo la performance de un violador en tu camino. Pulento, ahí todo el apoyo. Cuando, personalmente también creo eso, cuando estaba un poco decayendo todo este proceso por el desgaste, por el cansancio, salieron las cabras con un violador en tu camino y dieron otro impulso. Así que un saludo grande, grande a todas las mujeres y las disidencias sexuales que se han organizado y le han dado cara a esa institución tan nefasta. Eso, nos estamos encontrando la próxima semana en la misma hora, en el mismo dial. Cabras, cabros, a cuidarse, no soltar la calle, pero cuídense harto, no anden solas ni solos, ni soles, estén siempre con alguien, y eso, no a comprarle a la policía, pero aguante y cuídense. Nos estamos viendo la próxima semana, la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Listo nomás, chaito nomás. Why, oh why, must you sloop through the hood like everybody from the hood? It's up to no good. You think all the girls around here were tricking? Up there looking like super chicken. At night I see a light through my bedroom window, but I ain't got shit but the pad and pencil. I hear you say, I'm going down, mayday, mayday, I'm gonna clam. Cause every time that the pigs have got me, y'all rub it in with a flying Nazi. Military force, but we don't want ya. Standing on my roof with the rocket launcher. So fly like a Negro, but don't follow up wherever we go. The shit that I'm saying, make sure it's heard. Motherfuck you and your punk ass ghetto bird. Trick for a Rolex, and let me try the four next. Now the 4 hours driving, it's hotter than July. Looked up and didn't see a ribbon in the sky. Saw a chopper with numbers on the bottom. Calling all cars, I think we got 'em. I hit the gas in a mash past Singlewood. I think I drove through every single hood. South Central, Compton, and Watts. Long Beach, Buster, you, here come the cops. Wish I had a genie with about 3 wishes. Metal flake green on I look suspicious. You know that I'm running. Shit, I hear it humming. Fuck, I see it coming. Is it a bird? Yep. Is it a plane? No. I hit me a ride on El Segundo. Wanted to holler, had to ditch the Impala. Let's see if they would follow me. Hit a fence and another. Met me a baby pet bull and his mother. Ran up in some people's house and looked out the window. I wish it was my kinfolk. Had to pull a strap on a fool named Louis the Third. Cause I'm getting chased by the ghetto bird. Just put his hat off. He combed his hair and then put his hat back on. So he's acting nonchalant up there in that cockpit going 150 miles an hour with the police chasing him. They're not going to be real happy when they catch up with him, no matter what the reason. But they hate a big mouth even worse. Officer Bird's on his way and I don't want to see him. Could you please give me the keys to the BM? See, I didn't want to gank you, but don't make me bank you. Thank you. Tried to get to the hood and you might guess that a fool like me done shot sideways. heard the birds circle while I was eating fish and watching Urkel. She said I could sleep on the couch by 2 a.m. I was digging her right up the ghetto bird. Which way is he going? Okay, now